pueda conversar con nosotros. Está muy entretenida la conversación. Aquí en la Radio Carnaval. Afuera. Está muy entretenida la conversación. La señora afuera. O señorita Marcia sí. Marchán. Que pase, por la favor. Vamos a conocer aquí. A ver, claro, vamos a buscar sus redes sociales. Marcia, para conocer. Adelante, asiento, ¿cómo por está, favor? Señora, señorita Marcia. Tome asiento, por favor. Buenas sí, tardes, señora, pues. Señorita. Marchán. Yo lo estoy hablando afuera muy sí, está, se tenía la conversación. Lo mismo. Es que me gustó la radio aparte. ¿Sí? ¿Ah, le gustó? Sí, porque está en colorida, tiene buena energía. Es iluminada, tiene lindos colores. Sí. La señorita Marcia Marchán con nosotros. Abogada. Abogada. ¿Sí? Sí. Marcia Marchán. Abogada, ya no sé si es bueno a esta altura decirlo o no, porque me han llamado de todos lados, oiga, yo he contratado ya 3 abogados y ninguno me da respuesta de nada. Chuta, digo yo, pero... Oh, señor, ¿quién es Marcia Marchán? ¿Quién es Marcia Marchán? ¿Eh? Es una mamá de 42 años, con 2 hijos, divorciada, que llegó a Viña del Mar a los 13 años. Mira qué bien. Que siempre... ¿Vive en Viña en la actualidad? Sí. ¿Vive en Viña? Sí. ¿Tiene, ¿cuál es su Instagram? Marcia Marchant F. El primero, aquí la estoy viendo. Abogada de familia, mamá, distrito 7, región de Valparaíso. ¿Va de candidata a algún...? Es la pretensión. Ah, por eso dice distrito 7. Claro, es una pretensión. La verdad, las cosas que en este momento igual me inscribí como candidata independiente... Pero obviamente que eso va a depender del apoyo de la gente del Distrito 7 en este caso. Hay que juntar que, firmas. Sí, 2.000 firmas. Los patrocinios que se le llaman ahora, ¿no? Que es online. Es online. También puede ser a través de notaría. Yo creo, yo creo que igual voy a llevar a la gente a notaría porque ahí lo que pasa es que el tema del CERVEL es súper complicado. Entonces, si una persona, que en la mayoría son señoras, quieren entrar y firmar por mí, oye, es un atado, Dios mío. De verdad que es todo un proceso como de 10 pasos y la persona se puede confundir y puede no querer seguir porque se molesta. Okay. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿es justo el sistema para los independientes? No. Igual es el fin, que obviamente los partidos se vean favorecidos. Correcto. Por supuesto. La señora Marcia Marchant, señoras y señores, aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Y precandidata podríamos decir, sí, a diputada. A diputada, sí, esa es la intención. Y abogada, por lo demás. Sí. ¿Y tiene experiencia anterior en ¿en política? A ver, ¿cómo parto? Como le contaba recién aquí a mi amigo que me invitó. A ver, para estos efectos de experiencia en política, a ver, nunca he tenido un cargo político, pero sí me ha tocado trabajar por mucho tiempo en política. Trabajé como asesora parlamentaria para los diputados del PPD entre el 2015 y el 2018. Ya. Ahí, de hecho, quien me quería llevar en su momento a ser concejal, y la Carmen se debe acordar, era el diputado Rodrigo González, que en paz descanse. Me acuerdo que yo estaba trabajando con el diputado Pedro Velázquez, que en paz descanse también. En el año 2020 yo entré a trabajar con el Pedro, pero ahí yo me fui a la región, me fui a Coquimbo. Ya. Y ahí, bueno, ahí nos tocó recorrer la región. Al Congreso casi no podíamos entrar porque como estábamos en pandemia, era limitado el número de personas. Sí. Y en realidad me pasé más tiempo allá en Coquimbo que acá. Y ahí trabajé con el... La verdad es que ahí hice lo que es el trabajo territorial, estar con la gente... Y de ahí en adelante, obviamente ya después del estallido social, fue inevitable no entrar directamente en la discusión política, porque ciertamente que nos afectó a todos. Hay muchas cosas que no se tomaron en serio, y cuando uno es abogado, pero de verdad, cuando tú de verdad quieres lo que haces, tú tienes que ir con la verdad por delante, tú tienes la obligación de explicarle a la gente las cosas como son y lo que puede pasar. Y a eso yo me dedico desde noviembre, diciembre más o menos del 2019. Por las redes sociales, primero partí escribiendo. Okay. Porque en esa época como que no era algo muy típico hacer un video o algo así. Entonces yo escribía mucho por las redes sociales. Y de ahí ya con el tiempo me fui tomando un poco de Instagram. Y ya con los años, hace como 2 años creo, partí con TikTok, que esa es la red social de hecho que se llega a todo Chile. Y es más, bueno, yo después de una denuncia pública que hice en contra de unos programas que supuestamente protegen a los niños aquí en la región, En estos momentos, claro, estoy teniendo llamados de denuncia a lo largo de todo Chile por temas de familia. Hay muchas familias a las que le están quitando sus hijos por, a ver, yo creo que ningún papá es perfecto, ninguna mamá es perfecta, pero sin duda que tampoco es causal para que te quiten de tu casa, de tu hogar, a tu hijo, y lo lleven ya sea a una residencia, si es que no encuentran a ningún familiar más, o a alguna casa, algún familiar con el cual nunca han tenido un contacto. O sea, el tema desde esa perspectiva en estos momentos está grave, grave. La señora Marcia Marchán con nosotros aquí en los estudios de la Carnaval, abogada por lo demás. Oye, señora Marcia, ¿y esa denuncia fue por un tema de un caso especial? En particular. Sí, es que se puede saber, ¿no? Sí, claro, por supuesto. A ver, hace aproximadamente, a ver, esto es una causa que viene del año 2021 en el juzgado de familia de Valparaíso. Ya. En donde siempre la mamá había tenido el cuidado personal de las niñas, se habían establecido medidas cautelares respecto de otros familiares, para no entrar en detalle, y en definitiva, cuando se cambia de programa, porque pasan los tribunales de familia, supuestamente para tomar mejores decisiones, se amparan por obligación, porque tampoco no es que quieran o no quieran, en los programas de mejor niñez. Yeah. Dentro de estos programas están los programas que supuestamente tienen por objeto evitar que sigan ocurriendo las situaciones de vulneración, y hay otros que supuestamente tienen la obligación de reparar al niño. Yeah. ¿Cuál es el tema? Que estos programas incluso son tan, tienen tanto poder en estos momentos que si ellos te dicen que la mamá triangula o que supuestamente el padre fue violento, y si ellos dicen el niño tiene que salir de esa casa e irse a una residencia de menores o a una familia de acogida, el tribunal, sin mayor análisis y sin discutir absolutamente nada, lo deriva. Ese es mi conflicto en estos momentos y yo por eso denuncié, porque más encima estamos sometidos en la actualidad a muchas denuncias falsas, ¿ya? Aquí no se puede desconocer que el tema de las denuncias falsas en familia es algo histórico, que no viene, no viene por un tema de tribunales de familia, sino que viene desde la época en que los juzgados menores existen, desde que la justicia existe. Siempre ha existido eso, porque a los niños siempre, lamentablemente, se les ha vulnerado en la esfera de la sexualidad. Esa es la denuncia más grave dentro del contexto que uno puede saber o conocer. Qué fuerte el tema. Está muy grave lo que está pasando porque, ahora. Porque si el tribunal por sobre los padres. Pero es que, o sea, y ni siquiera por sobre los padres. O sea, es, yo hoy día, por ejemplo, estuve en una audiencia en donde una mamá de 65 años quieren enviar a su hijo de 35 años, que es multidiscapacitado, que su niño nació bien hace 35 años en el San Borja, pero que por algún descuido médico se les cayó y se rompió su cabecita, perdiendo la mitad de la masa encefálica. Y eso le costó al niño quedar multidiscapacitado. Y esa mamá, que toda la vida sola crió como pudo a ese niño, hoy tiene 35 años ese joven. Y vienen dos jóvenes del CEFAM señalando que, de ahí a de Putaendo, que supuestamente la madre lo está vulnerando porque no tiene las condiciones, la limpieza que... Oye, mira, si yo de verdad, o sea, si yo no hubiese hablado con la señora, si no hubiese estado el otro hijo presente, porque le estaban preguntando al otro hijo si podía tener a su hermano, y el hermano les dijo al tribunal, si ustedes sacan a mi hermano de esa casa, ese él se va a morir. Porque independiente que mi mamá pueda tener más o menos ordenado, lo único cierto es que la única persona que lo va a poder cuidar con amor y de verdad va a ser ella. Y más encima, dijo, ustedes van a ser culpables si a mi mamá le pasa algo. Entonces, obviamente, que en estos momentos el Estado, y voy a hablar del Estado porque son organismos del Estado, los programas, el CEFAM y todos estos supuestos programas de protección, lo único que están haciendo es vulnerar, violar los derechos de niños, de hombres y mujeres. Y por eso que yo en su momento lo denuncié públicamente, porque esto ya es un abuso del derecho en definitiva. Es lo que yo alguna vez me acuerdo que cuando lo estudié, tú decías, pero ¿cómo se va a abusar del...? Ya, ahora hay un abuso del derecho. Esto es un abuso. Porque en definitiva, a ver, ¿quién no ha peleado con el cónyuge o los que han peleado con la pareja en la casa? O sea, yo creo que en la vida todos. ¿Y por eso te van a quitar a tu hijo? Y nunca más los puedes ver porque son lo otro. No los logran ver más. Entonces, bajo esa perspectiva, hay una manipulación estatal tremenda respecto de los niños. Y eso es lo que yo a nivel nacional estoy tratando que los hay muchos papás en este momento que lo están denunciando. Me han llegado, me llegan todos los días más o menos 80 denuncias. Tuve que implementar, de hecho, un sistema que en este caso mi hermano me ayudó porque le doy prioridad a los que vienen con audiencia. Hay veces en las que, claro, cobro un monto y hay veces que las que por razones obvias no se puede cobrar porque son personas muy vulneradas, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, la situación es crítica, sí. De hecho, los mismos magistrados de familia, el 9 de mayo, sacaron un comunicado señalando que lo que señaló un abogado del sistema de Mejor Niñez en relación a que el aumento que hay entre el 2022 y ahora del traslado de niños de sus casas, lactantes, bebés recién nacidos, aumentó como en un 50-60%. O sea, a ver, si yo me peleo con mi marido, grito, eso es una vulneración. Van y me sacan al bebé recién nacido por esa sola circunstancia y se lo quieren entregar. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy apoyando a una familia de San Bernardo que tienen su bebé detenida o retenida en el Hospital El Pino en la comuna de San Bernardo. La bebé nació súper bien y los papás, la mamá se sentía mal, vio puntitos y eso hizo pensar que supuestamente la mamá estaba alucinando. Vino el programa Chile Crece Contigo, la dupla psicosocial, y dijeron, no, esta señora está mal, no tiene sexto básico, no puede tener la niña. Por no tener sexto básico. O sea, perdón, pero es que este país hasta hace 50 años atrás era un país que no tenía, llegaban hasta sexto humanidades. Entonces yo no sé si hay parte de la historia que tal vez se olvidó, no se saben o son muy jóvenes los que están a cargo de toda esta situación y hay mucho que desconocen. Señoras y señores, qué interesante el tema que propone. Nos fuimos hacia allá, la señora Marcia Marchand, ella es abogada viñamarina, señoras y señores, precandidata a diputada por el distrito número 7, es decir, Viña, Concón, Valparaíso, todo el litoral central. Exactamente. Y si la señora, el caballero, está escuchando a esta hora de la tarde y le hace clic este tema. Las redes sociales de la abogada Marcia Marchand son Marcia Marchand. Sí, Marcia Marchand. Nada más. ¿No? Marcia Marchand, F. En el caso de Instagram, sí. ¿Y el Facebook? O... Y la foto es como la misma, creo, en todas las redes sociales. Ya, entonces... Ok, Marcia Marchand. Búsquela así, hasta señora en Twitter. Caballero. ¿Tiene en oficina Twitter. En Viña? Sí. ¿Tiene oficina en Viña? En el centro de Viña. Y la gente y ahí me encierro. Y ahí se encierra. Ahí me encierro a pensar y a estudiar y a meditar y a todo. Mire, y nos la trajo uno de los productores de la Radio Carnaval de Ventas también, don Fabián Gaete Valencia. Señoras y señores, nos trae esta tremenda invitada. Qué buena invitada, don Gianni Panchetti. Sí, por supuesto. Ah, muy buena invitada. Mire, me voy a la pauta que me envían desde la producción. ¿Cuál es la situación del país actualmente, desde su punto de vista? Y de la región, una, ¿no? Una situación crítica que no... Yo en mis 42, casi 43 años, yo nunca, la verdad, las cosas había visto y vivido en materia de seguridad, económica, social, moral. Y no estoy hablando de la moralidad que de la que todos se ríen, sino que de la integridad como ser humano. Estamos mal, muy mal. ¿En qué momento nos fuimos? Veíamos recién una... Y estábamos dando una información, calle Valparaíso, casi 150 locales comerciales que están... arrendándose. Así se es. Se fue así la es. Gente, no quiere, el comercio ambulante yo está desbordado. Digo, yo ando todos los días por la calle Valparaíso porque yo salgo, ya están. Yo ando todos los días por la calle Valparaíso porque yo salgo de la oficina y me voy a dar una vuelta, que no puedo estar todo el día sentado, si no quedo tuya. Y ahí, claro, cuando antes de que se arreglara la calle Valparaíso, la verdad es que era un caos, porque, a ver, el comercio ambulante es un problema que ya está desatado desde la vuelta de la pandemia hasta ahora. Eso es un hecho, ¿ya? Eso es algo innegable. La delincuencia también, hay puntos críticos en materia de robo, en materia de venta de droga. Yo siempre le digo a mi amigo, cualquier día me llevan detenida porque voy manejando bajo los efectos de la marihuana. ¿Por qué? Porque como yo me paseo por la calle Valparaíso, Yo no consumo marihuana. Sí, pero uno, tú uno vas sale... por la calle Valparaíso y fuman desde la plaza hasta la calle Tras la Viña. Mira, y esto es lo mismo que pasaba con el tema del cigarro. ¿Te acuerdas tú del tema de la discusión y que por lo mismo se dejó de fumar en todos lados? Mm. Los fumadores pasivos. Yo en estos momentos soy una fumadora pasiva de marihuana. Y todos los que no fuman directamente somos fumadores pasivos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas por la calle Valparaíso, las fumarolas que hay ahí no es que sean de, no sé, pues el humito que saca la máquina para hacer las cabritas ni la ni del maní confitado, sino que es el humito de la marihuana que expele mucho humo y yo les digo, o sea, en cualquier momento si alguien me para, capaz que marque. O sea, claro. Honestamente, sí. Eso uno. Y bueno, ahora que se está pavimentando y arreglando la calle Valparaíso, igual se instalan vendedores ambulantes, pero la situación está crítica porque en realidad, claro, por una parte eso genera atochamiento, genera mayor delincuencia, genera un colapso a nivel de cada persona, sí. Y respecto del punto de vista comercial, ya, que en realidad que eso es lo que nos interesa porque convengamos en que si no hay pymes, no hay personas que paguen impuestos, claro. Nosotros, este país no tiene cómo desarrollarse. Eso es así. Porque nosotros no somos ni... A ver, ya, Venezuela en su época maravillosa, cuando tenía el petróleo que lo vendía y era multimillonario. Y cada uno, los que tienen su riqueza, la saben aprovechar. Bueno, en nuestro caso no. Y el comercio para nosotros es importante, sobre todo aquí en la región. Y entonces, bajo esa perspectiva, que existan esa cantidad de locales cerrados. O sea, por ejemplo, la otra vez cuando cerraron, había un local que a mí me encantaba, que no sé si lo podría decir, que adelante. Era La Camelia. Cuando yo lo vi cerrado en el mes de enero, febrero, me impactó. Sí, imagino. Me impactó. Una zapatería clásica, ropa clásica. Yo desde mis 14 años que salía a caminar en los veranos, mi verano era salir a recorrer las calles Valparaíso, la Avenida Perú y todo. Qué lindo. Salía a caminar con mi prima y andábamos todo el día caminando. Entonces, me acuerdo tan bien de cada local y es tan indigno ahora andar por ahí porque está todo cochino. Aparte que las calles antes se lavaban. Sí, pues, si nosotros, yo me acuerdo perfecto y se lavaban, me acuerdo que en la noche pasaban con la maquinita esa que era como un camioncito chiquitito, sí. Ya no, pero lo más trágico es el tema del comercio y bueno, la construcción también. La construcción era un tema súper importante aquí en la región que le daba trabajo a mucha gente y el 80% de las constructoras que eran de acá de la comuna y de la región ya no existen. ¿Cómo damos solución efectiva a corto o a largo plazo, señora Marcia? A ver, desde el punto de vista, para todo lo que se pueda venir, porque yo voy a ser honesta, yo no veo futuro con las posibles decisiones o acciones que pueda llevar a cabo este gobierno, ¿ya? No veo algo concreto. De hecho, lo que debiesen haber hecho, el tema de la reconstrucción, por ejemplo, yo tuve la esperanza de que lo iban a hacer. Pero no ocurrió y no va a ocurrir tampoco. No están los recursos, ¿ya? Eso no es efectivo, no están. De hecho, en su momento nosotros pegamos el grito en el cielo porque se supone que en el mes de julio del año pasado se hizo ingreso del decreto por parte del Ministerio de Hacienda de la solicitud de las platas de los 800.000 millones para los efectos de poder que la Contraloría tomara razón y se aprobara. Y nosotros nos enteramos hace como en el mes de, en el verano, que en el mes de noviembre del año pasado, el ministro de Hacienda retiró el decreto para tomar razón y por lo tanto, desde ese momento hasta que nosotros ya lo hicimos público, eso estuvo paralizado. Nunca hubo plata, no la hay. Entonces, yo teniendo en consideración eso, que por lo demás se han hecho gastos y se han pedido préstamos, Chile va a terminar con una deuda muy grande. Y el tema está en que aquí la única, o sea, no es la única solución, pero en definitiva, para que vuelvan inversionistas, para que se vuelva a confiar en este país, para que los emprendedores tengan la confianza también de volver a emprender, lo que primero que se tiene que hacer es restablecer la seguridad. Y ojo, no solo la seguridad desde la perspectiva que la conocemos. Cerrar fronteras, porque eso hay que hacerlo, ¿ya? Efectivamente tenemos las Fuerzas Armadas, pero objetivamente hay que darles la función que les corresponde. Porque en el norte todavía entra Pedro, Juan y Diego, y la verdad las cosas es que no ha tenido ninguna efectividad a la medida. Claro, ¿por qué? Porque si uno analiza los estados de excepción constitucional, que en este caso se han presentado por parte del gobierno, han sido inconstitucionales. Porque cuando un presidente solicita el estado de excepción, por ejemplo, de catástrofe o de emergencia, ahí el presidente tiene que hacerlo conforme a como lo dice la Constitución, más no acotadamente. Eso no existe. Y desde esa perspectiva es inconstitucional. Y cuando algo es inconstitucional, no solamente deja la posibilidad al gobierno de turno en solicitar su inconstitucionalidad, sino que además provoca este efecto, que salen los militares a las calles, pero no pueden hacer nada. Porque recuerden ustedes que el acotado era que era como que ellos tenían que estar, pero era solamente que tenían que estar. Cuando fue el incendio, efectivamente sacaron a la Fuerza Armada a la calle. No podían actuar. Pero ellos no podían actuar. Y eso es un absurdo y por lo demás inconstitucional. Entonces, la seguridad no solamente tiene que estar tomada o visualizada desde el punto de vista de la seguridad como la conocemos, que claramente que hay una falencia en todo. El tema de carabineros es un tema. ¿Por qué? Porque ciertamente que desde el momento en que yo despojo de esa fuerza que tenía carabineros de una fuerza legal, automáticamente la autoridad, por más armas que tenga, nosotros, o sea, nadie le va a hacer caso. Y lo otro también, el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, la seguridad política. Si yo tengo políticos responsables, si yo tengo políticos y un gobierno que acate la ley y la Constitución, por supuesto que van a volver los inversores, van a volver los recursos. Pero si yo como inversionista extranjero veo que acá en Chile hasta el presidente de la República actúa en contra de la Constitución y las leyes, no, yo no me voy a meter a un país así. Y Chile tenía eso y lo perdió. Y eso también hay que restablecerlo. La abogada Marcia Marchand. Mire, queda tanto por conversar en la actualidad. ¿Está juntando firmas? Sí, claro. ¿Está juntando en la actualidad el tema? No, estamos juntando. De hecho, el CERVEL dio la posibilidad como de partir mucho antes. Ya, ¿y cómo lo tienen que hacer si alguien que nos está escuchando dice, oye, yo la quiero apoyar a ella? Ah, bueno, si me quieren apoyar para ser candidata a diputada como independiente del Distrito 7, tienen que entrar a la página de CERVEL.cl y pinchar en el link patrocinar un candidato. Y ahí va a entrar con su clave única. Usted lo hace con su clave única. Ya. Y por favor siga los pasos. Yo entiendo que es complejo, pero se puede al final. ¿Ya? Si no, la pueden seguir en las redes sociales. Además, claro, usted claro. Le puede explicar a la claro, gente. Claro, incluso ahí. Yo tengo un video. O ir a la notaría. O también podemos ir a notaría. Yo voy a ir una vez cada dos semanas a notaría porque hay mucha gente que le acomoda, le gusta ir a la notaría. Igual es entretenido, ¿no? Y también, sí, pues es más simple. Sí. Porque tú vas con tu carnet, por ejemplo, ya, yo estoy cerca de la Gervasio. Voy a donde la señora Eliana. Señora Eliana, vengo a firmar esto. Perfecto. Entonces yo puedo estar ahí todo el día en un ladito chiquitito. Y hago firmar a la gente con claro. Con su cédula de identidad tienen que ir. Y principalmente la gente de tercera edad le gusta hacer eso. Así que... Sí, y genera más confianza. Sí, por supuesto. Y genera además también un vínculo. Sí, exactamente. Sí, no. Así que, oye, de verdad un estoy súper contenta aquí. Un placer haberla tenido aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Esperemos que no sea la primera ni la última y que esté con nosotros. Pasaron. Que le vaya muy bien. Muy feliz. Ahí le van a hacer llegar la entrevista por lo demás para que la puedan subir a sus redes sociales. Ah, perfecto. ¿Ya? Se la hace llegar ahí el jefe, don Gianni Francesco. Ya. Que le vaya muy bien. Gracias, señora Hasta Marcia. Luego. Que le vaya muy bien, señora Marcia. Ella es abogada. Oye, el tema interesante, el tema, el primer tema que está.